Y bueno, sean todos bienvenidos ahora sí a Reset Lounge número 3. Y bueno, vamos a presentar antes que nada todo el equipo que nos acompaña esta noche. Vamos a comenzar ahí con Trapsan. Trapsan, tú elegiste el intro de esta emisión. Cuéntanos. Bueno, antes que nada, saludos a todos los que nos escuchan esta noche y cuéntanos por qué escogiste esta canción tan peculiar que muchos se extrañaron ahí. No, pues qué tal a todos, muy buenas noches. Pues aquí desde la ciudad de Monterrey, que ahorita tiene un clima pues bastante agradable, porque ni está haciendo tanto calor como en otras ciudades, ni está haciendo frío como en Estados Unidos. Así que pues bueno, estamos aquí pasando la bomba. Escogí Scorching Savannah de We Love Katamari. Es de la secuela de uno de los juegos más exitosos que me tocó jugar en el PlayStation 2. Y la verdad es que la escena de Scorching Savannah era muy divertida porque tenías que ir recogiendo animalitos en el camino para formar la Katamari. Si ustedes escucharon la canción, es un mix de todas las canciones del primer Katamari Damacy, pero interpretadas en lugar de ser utilizadas voces, se usan sonidos de animales, como ladridos, maullidos, cacareos, ahora sí que se oyen de todos los animales, elefantes, águilas e incluso hasta leones, ¿no? Casi casi, ¿no? A mí se me hizo una composición muy padre en su momento y hasta sienta todavía la piel chinita acordarme de lo divertida que era esa escena de andar recogiendo los animales en el juego, pues para pasar la escena. Y pues bueno, bienvenidos a todos, esperemos que disfruten este launch. Perfecto, y acá tenemos ahí a Ángelus. Ángelus, saluda a todos. Sí, eso anda, buenas noches, qué bueno que estén todos aquí. Hoy empezamos un poquito más tarde, pero pues aquí ya saben que todo es contenido de calidad. Y pues venga, pues aquí estamos todos y pues a darle, que la noche es joven. Ok, y bueno, también tenemos ahí a Spartan, saluda. Hola, ¿cómo están en esta bonita noche de 5 de marzo, un día antes del lanzamiento de Mass Effect 3? Solo les puedo decir que el Reset Launch de hoy va a estar muy interesante y que va a servir de espera para todos los fans que estén esperando ya sea Mass Effect 3, Street Fighter Cross Tekken o FIFA Street 3. Y pues vamos, que hay muchos temas de qué hablar. Ok, y bueno, también tenemos a Eloy, que hoy no va a poder hablar, pero hoy cumple años, entonces ahí felicítenlo en el chat. Y también igual ahí salúdenlo, que también está aquí produciendo este episodio de Reset Launch. Y bueno, vamos a comenzar con el episodio de esta noche. Vamos a comenzar como siempre con la sección de videojuegos. Y vamos a empezar con Ángelus. Ángelus, ¿tú qué nos querías comentar? El regreso de un posible juego de lucha hecho por Capcom. A ver, cuéntanos. Así es, pues bueno, ya desde hace unos meses están como que soltando muchos rumores acerca de una saga ahí muy conocida de juegos de pelea que es conocida como Darkstalkers, aquel juego que para mi parecer la razón por la que es muy famoso es más que nada por Morrigan, que es como yo ponía, quienes tuvieron chance de leer la nota ahí en la editorial, pues es la sucubo más suculenta de todos los videojuegos. Entonces pues bueno, se han venido comentando muchas cosas al respecto. Se decía que Capcom estaba planeando un regreso de esta franquicia. Inclusive, creo que por ahí un directivo llegó a mencionar que pues quizás podría pasar, pero que ellos se querían ahorita enfocar en Street Fighter Cross Tekken y en su lanzamiento. Y pues bueno, al parecer, según la gente de Venture Report, me parece, ellos aseguran que pues Darkstalkers no solo está planeado para su regreso, sino que de hecho ya se está desarrollando. Ellos comentan que el juego ya lleva aproximadamente un año de desarrollo, es decir, que desde el año pasado ya se está desarrollando, desde que empezaron a salir estos rumores inclusive. Y pues bueno, ellos también mencionan que se supone que el juego estaría corriendo en un engine modificado del Street Fighter Cross Tekken, este juego que de hecho sale mañana y del que ya les comentaron más adelante. Y que además el juego sería dirigido por Yoshinori Ono, que fue el director de lo que fue el regreso de Street Fighter, que fue Street Fighter 4, y bueno, de Super Street Fighter 4 y el Arcade Edition y todo esto. Entonces, pues esto, ¿qué podríamos esperar? Pues quizás si esto resulta ser cierto, pues veríamos que Capcom está reviviendo ya varias franquicias de sus juegos de peleas. O sea, ya no nada más sería Street Fighter, ya, además de sus crossovers. Ni ya el año pasado ya vimos que revivió Marvel, entonces pues sí podría ser muy factible que también revivieran Darkstalkers, que pudiera haber un lanzamiento. Pinta para, por los rumores, pintaría para ser un juego muy, muy sólido, porque recordemos que si Street Fighter 4 fue tan vendido, fue precisamente porque fue un excelente regreso de la franquicia. O sea, fue bastante, bastante sólido el gameplay, las retas se arman muy bien, entonces pues sería así como que seguir con la misma fórmula probada, ¿no? Y pues bueno, yo nunca fui muy muy fan de esa saga. Sí la llegué a jugar cuando solía ser más morro, y pues sí estaba divertido y todo. Ya sabemos que hay varios personajes ahí que pues son bastante emblemáticos, ¿no? Está Felicia, Morrigan, Cinco, el hombre lobo, no recuerdo cómo se llamaba. Sabemos que pues la saga se caracteriza por sus personajes que suelen ser como sacados de un libro de terror. Tenemos por ahí un Frankenstein, tenemos una Sukubo, tenemos una mujer gato, tenemos una fantasma, tenemos hombres lobo, bla bla, ¿no? Entonces, pues pinta para ser interesante. Los diseños de personajes siempre han sido buenos, y ser interesante verlo, ver un regreso de la franquicia, pero ya en esta generación, ¿no? Y pues bueno, eso era lo que yo quería comentar. No sé si alguien quiere comentar algo al respecto de la noticia o algo. Yo pues la verdad sí estoy muy entusiasmado de escuchar la noticia de Darkstalkers, porque la verdad cuando estaban las maquinitas, pues sí fue de los pocos juegos que sí me atreví a tratar de acabar con todos los personajes, aunque algunos estaban realmente difíciles de sacar de los finales, pero por lo menos lo que fue Night Warriors, lo que fue la secuela de Darkstalkers, sí, ahí sí le saqué todos los finales, porque no estaba tan complicado como el primer Darkstalkers, que realmente era un tour aventarse a todos los personajes, encima de esto a Witzel y a Pyron, que eran los últimos dos bosses que estaban pero cabroncísimos, ¿no? Y el Darkstalkers 3, que pues la verdad fue un verdadero reto para muchos gamers, porque los cambios que le dieron al sistema de juegos, algunos los asustó bastante. Dijeron, no, pues este juego, el Dark Warriors era muy divertido, pero el tercero le aumentaron la dificultad de una manera muy bizarra, ¿no? El caso es de que, pues sí, los personajes eran basados en personajes de películas de terror. Estábamos hablando de que pues ahí estaba Dimitri, que era el vampiro, Morrigan, la Sucubus, John Talbain, el hombre lobo, Victor, el monstruo de Frankenstein, Cienko, que era un fantasma chino, también estaba Lord Raptor, que era un zombie, que tocaba rock, ese rondeaba chingón. Y ya no se digan más de los personajes, ya mencionaron la mayoría de estos, y pues la verdad es que si realmente confirman este juego, seguramente puede ser una de mis futuras compras. ¿Qué dice Beta Rayausi? Que ese Trapson se me hace que es vago de farmacia. La verdad es que creo que sí. También es era vago de farmacia. También es bastante fan de Soul Calibur. Entonces, por ahí yo creo que no está nada equivocado Beta Rayausi. ¿O no? No, sí, de hecho, sí era medio vago de farmacia en esa época cuando jugaba Darkstalkers y Soul Calibur el primero. Porque pues ahora sí que no tenía lana para tener consola en ese entonces me divertían las maquinitas. Ya ves, ya escucharon, entonces ahí no lo reten, porque si no van a terminar haciendo corajes con Trapson. Pero bueno, En Kino Fighters no me reten, por favor, ahí sí pierdo gacho. Ok. Y bueno, entonces pues sale el rumor que nos cuenta Angelus que podría darse el regreso de Darkstalkers, que igual es un juego, como ya mencionaron, pues bastante como que, ¿cómo se puede decir? Bastante escuela en lo que viene siendo el género de luchas. Ahora sí que en esta última generación ha estado un poco descuidado, bueno, ha estado como que un poco, pues no tan, ¿cómo se puede decir? Como que no tan a la expectativa de todos, sobre todo porque en esta generación lo que todos pedían era Marvel vs. Capcom 3, Street Fighter, ¿no? Y ya por fin se dieron ambos anuncios, ambos juegos. Entonces, aparte yo creo que lo que viene es Darkstalkers, y ya veremos qué tal sale. Ahora sí que a Capcom nadie le enseña a hacer juegos de peleas, y entonces seguramente será un juego bastante, pues, bastante bueno, técnicamente hablando. Ahora sí que ya hablaremos después de Capcom también en otro aspecto, pero bueno, muchas gracias, Ángelus, y ahora vamos a pasar con Spartan. Spartan, ¿tú qué nos tienes esta semana? Que por ahí te escucho muy emocionado. Pues yo estoy muy emocionado porque ya va a salir este año Halo 4, y la verdad no teníamos nada de información acerca de él, más que algunas imágenes, especulaciones y demás. Y el día de hoy precisamente ya nos dan algo un poco más sólido, a pesar de que sigue dejando muchas incógnitas al aire. Ya ahora sí es más que una sola imagen, es más que un solo tráiler. Y lo que hoy obtuvimos fue un videodoc, en pocas palabras es un videodocumental por parte de 343 Industries, en el que nos hablan un poco de cómo están desarrollando el juego, por dónde lo están encarrilando, y lo más importante, están mostrando un poco del avance en cuanto a gráficas y en cuanto a gameplay. Aunque no podemos ver lo que a todos nos gustaría ver ya, que es un juego completo, por así decirlo. Yo que soy bien fan de la saga, el hecho de ya ver a Master Chief otra vez y con un nuevo diseño me provoca bastante emoción por el simple hecho de saber hacia dónde se está dirigiendo la franquicia. Y lo que tenemos en este pequeño video documental que liberaron, básicamente es cómo es la comparación gráfica. Lo primero que te llegan a hacer es la comparación de cómo se veía Master Chief en Halo 3 y cómo se ve en Halo 4. Sí tuvo un cambio radical, muy muy radical. ¿Saben a qué se me imagina? Como si fuera un pequeño mecha. Le hicieron su diseño de la armadura un poco más robusto, más grande, pero se nota el gran cambio, y a pesar de que está desarrollado para la misma consola, el Xbox 360, sí percatas un gran nivel de mejoría gráfica. Fácilmente podría decirse que es un salto como si fuera del que les gusta, del Halo 3 al Halo Reach. Es un salto igual de grande. Si comparas Reach con estas pequeñas imágenes que liberaron de Halo 4, también se nota la gran diferencia. Digo, Bungie y 343 Industries tienen diferentes maneras de hacer las cosas, y se nota por los modelos que están usando. Ya después de que nos muestran un poco de cómo se ve Master Chief ahora, nos empiezan a hablar un poco de las armas, de los ambientes, del lugar donde está desarrollando, y nos muestran el multijugador. Vemos a el clásico equipo azul contra el equipo rojo en pelea de Team Deathmatch, me imagino, Team Slayer, perdón. Y aquí viene lo interesante y lo que muchos fans estaban esperando, me incluyo igualmente, el regreso de la ráfaga del rifle de batalla. Para todos aquellos que conozcan la serie Halo, que sean fans o que alguna vez hayan jugado Halo Reach, se dan cuenta de que hay un rifle que es de un disparo sencillo, que sirve más que nada como un pequeño francotirador. Y ahora nos lo regresaron al rifle de asalto que todos conocíamos desde Halo 2, de un disparo da tres ráfagas. Y eso es algo que se venía pidiendo desde hace tiempo. Aunque por otro lado también podemos apreciar que va a haber muchísimos más perks, se puede decir. Más bien la nota nos decía que están planeando incluir los perks, pero sin que sean idénticos o parecidos a los que uno podría apreciar en Battlefield o Call of Duty Modern Warfare 3. Y es algo que realmente vale la pena considerar. Y ya finalmente lo que podemos ver en este video documental es un poco de los vehículos y los escenarios, ya que podemos ver un pequeño desierto donde se ve un manejo de luces muy bueno, y también podemos ver el Warhawk. Se cortó un poco el sonido de Spartan, ya no te escuchaste, pero yo creo que ahí te censuraron en el chat porque igual decían que no querían hablar de Halo. Por eso. Tan bueno que es Halo, la neta, digo... Yo sí estuve viendo un poquito del tráiler de lo que estaba platicando Spartan, y la verdad es que sí se ve que va a haber una mejora gráfica bastante considerable, ¿no? No estamos hablando de que nomás le dieron una retocada al Master Chief, sino pues es algo así como el progreso que... O sea, yo la verdad lo comparo con el progreso que se le vio, por ejemplo, al Mario Bros. Del Nintendo 64 contra el del GameCube, que se notan realmente los cambios. O sea, no fue nomás así un... de que nomás le movieron tantito, sino que le hicieron totalmente un rediseño, pues, cabrón, ¿no? Ahora pues vamos a ver cómo se pone la red, es que es lo que yo pienso que es el principal negocio de Halo, que sí, entonces sí. Creo que iba a haber un par de mapas nuevos, no, va a haber varios mapas nuevos y que son completamente fuera de la campaña, pues para que se facilite más el juego, o sea, de las retas sean más parejas. ¿Qué dice Light? Sí. que ama John. Ok. También es bastante fan. Pero bueno, ¿tú, Ángelus, no quieres hablar de Halo? ¿No te gusta para nada? ¿Cómo? ¡Ahí te va! A ver. Y a ver si no me madrea el buen elote. Pero, no, o sea, más bien, mi bronca con Halo es que a mí no me tocó el boom, pues, o sea, cuando salió Halo yo no tenía Xbox. Entonces, pues, no sé, nunca lo peleé y ahorita ya me es muy indiferente. Sin embargo, con este cuento de que, pues, ahora Halo 4 va a ser así como que el comienzo de una nueva trilogía y bla, bla, igual ahí ya me empezó a llamar más la atención. Fue cuando dije, ah, bueno, o sea, puedo ignorar del 1 al 3, no me importa porque nunca los jugué, y pues igual y puedo empezar en el 4 si de verdad va a ser una historia nueva y todo. Y pues checando el tráiler, pues la neta se ve interesante, o sea, lo poquito que se ha visto se ve bastante bueno, y como lo platica Spartan, pues llama la atención. Entonces, pues mientras el buen Spartan no nos spoilere, la historia de Halo 4, todo está bien. Y pues igual y yo creo que sí me podría convencer. Voy a seguir al pendiente más o menos de qué más va saliendo sobre este juego y a ver cuándo por fin lo lanzan. Y a ver si me animo. Yo creo que si sigue pintando así de interesante para cuando salga, igual y sí le daría una oportunidad. Aquí el buen Eloy dice que juegue el Anniversary. Lástima, viejo, ahorita no tengo Xbox. Y cuando lo tuve, precisamente por eso no lo quise comprar, porque pues dije, no manches, si compro el 1, luego voy a tener que comprar el 2, y luego el 3, y luego el otro. Y dije, no manches, mejor prefiero entrarle al 4 y así inicio una trilogía nueva. Y pues básicamente es eso, o sea, inclusive pues yo creo que aquí mi comentario más bien sería como que, inclusive a mí que no soy fan de Halo, me está empezando a llamar la atención, o sea que yo creo que ha de pintar muy bien. Es que fíjate que precisamente lo que trata de hacer ahora Microsoft es atraer a todas aquellas personas ajenas a la serie para que le den una oportunidad. Y si quieren spoilers de Halo 4, les puedo decir que cuando lo terminen va a seguir Halo 5. Y hubo. ¡No! Ya no lo voy a pensar. Ya, no, sí. No manches, casi andas diciendo, Microsoft quiere hacer más dinero, por tanto habrá Halo 5. ya les spoileó Spartan. Ya dijo que ya anunció oficialmente que va a haber Halo 5. No sabemos cuándo, pero va a haber. Y probablemente después nos spoilará que sigue después del 5. 5 Reach. 5 Reach, no. Ah, el Halo Reach, eso se veía muy interesante, la verdad. Pero bueno, ya. Bueno, Halo Reach, así, échatelo. Sí, igual y le daría. Es que eso es lo malo, pues, que a mí, como alguien que nunca empezó la saga, se me haría muy pesado ahorita empezar. Pues tendría que jugar el Reach, el 1, el 2, el 3 y el OTS. Sí, el multiplayer sí se ve bueno, la verdad. Sí. Ok. Y bueno, entonces ahí ya no. ¿Nos quieres comentar algo más, Spartan? Ya para finalizar el tema de Halo. Ya no te escuchas de nuevo. No, parece que no. No, está prohibido hablar de Halo en Reset, pero bueno. Vamos a pasar al siguiente tema entonces. Ya después se cobrará Spartan, pues yo creo hablará otras 3 horas de Halo en otro podcast, pero bueno. Vamos a pasar con lo siguiente, que por ahí Trapson nos quiere comentar algo ahí de Street Fighter versus Tekken, a ver, adelante. Bueno, pues el caso de Street Fighter X Tekken, Cross Tekken, que vamos a tener ya en esta semana listo para jugar pues en las consolas, pues se soltó un pequeño video en internet, que por cierto ya Capcom ya bloqueó, obviamente, así para que ya no vayan a echarle el ojo. Pues resulta de que se anunció de que originalmente la versión del Vita venía con 12 personajes nuevos, y que estos iban a venir a las versiones de consola como contenido descargable. Y resulta de que ayer se liberó un video en YouTube en donde se podía utilizar a Elena, personaje que se ha liberado como personaje descargable, pues utilizándolo pues ahora sí como un personaje más en el juego del 360. Esto fue a que uno de los jugadores supo modificar el código del videojuego. Entonces, entonces resulta que también se encontraron algunos ¿cómo se llama? Modificaron el juego de manera que en lugar de cargar a Poison, un personaje de Tekken, se cargaba a Elena. Y empezaron a jugar y no era Poison, era Elena. O sea, hacer los movimientos de patada circular, todos aquellos movimientos que se le vieron en el Street Fighter First Strike. Incluso el canal de YouTube traía videos de otros personajes de contenido descargable que supuestamente se recogieron del 360, y pues todo el mundo se quedó así como que ¿qué pasó, no? Y pues bueno, ya después de que se soltó el rumor, obviamente Capcom llegó y bloqueó la ordenó a YouTube que le bloqueara todos los videos al muchacho, y pues lanzó un comunicado el día de hoy, en el cual está informándoles que por cuestiones de compatibilidad, Neo descargable ya viene cargado en el disco. Y yo creo que eso no me sorprende porque es un truco que ya le conocía a Namco cuando lanzó Soul Calibur 4. Todos los personajes secretos y todas las armas ya venían en el juego. Ya nomás pues uno tenía que pagar una lanita para desbloquearlos del disco. Entonces, bueno, los personajes que vamos a, bueno, ya se comunicó esto de que sí van a salir, de que sí están cargados en las versiones de PC, de Xbox 360 y del PlayStation 3, pero que no se van a liberar hasta que salga la versión del PS Vita, que esto va a ser en otoño, y ya una vez salido, pues se va a liberar el contenido descargable, entre comillas, que va a ser el código que solamente va a permitir desbloquear a los personajes que están dentro del juego. Los personajes que ya están confirmados entre los 12 que van a salir para otoño son Blanca, Cody, Dudley, Elena, Gui y Sakura, del lado de Street Fighter, del lado de Tekken, Alisa Boskonovich, Brian Fury, Christy Monteiro, Jack, Lars Alexanderson y Lei Wulong. Entonces, si ustedes se dan una idea, bueno, si ya tenían ganas de comprar el juego, pues bueno, ya no se preocupen por el tiempo que van a tardar en descargar a los personajes, porque en realidad lo único que van a bajar es un pequeño código que va a estar que nomás va a desbloquear a los personajes que ya tienen en su disco, así que por tiempos de carga tiempos de carga de datos o la conexión del internet, ni se preocupen, así que échenle kilos. Sí, pues de hecho, eso que comentas, mira, no es novedad, o sea, ya Capcom ya viene haciendo esto desde hace rato, desde el Marvel lo hizo, con Shuma Gorath y esta Jill, que de hecho ahí fue un poquito controversial, porque se decía que no venía en el disco, que venía en la actualización y bla, bla, bla. Pues ya mira, ya no es novedad, Capcom se ve que le encanta hacer estas cosas, ellos pues están buscando la manera de hacer más dinero, y pues mira, como tú comentabas, habrá quienes les sea pues favorable, pues habrá gente que diga, ay mira, mejor, porque mi conexión está bien lenta, tengo casi casi un dial-up y pues chingón, ¿no? Así descargo un archivo de 500 kilobytes y ya. Y también hay gente pues que se enoja, ¿no? Con todo derecho, porque dice, oye, yo ya te compré el disco y aparte me vas a cobrar no sé, $5 por los personajes que ya vienen y no sé qué. Entonces, pues siempre hay que recordar que el DLC pues es una cuestión de elección, o sea, nadie te está obligando a comprarlos, a menos de que ya después digan que es obligatorio para obtener las actualizaciones, que esperemos que nunca lleguemos a ese día. Mientras, pues, si no lo quieren, no lo compren, entonces, pues, yo la verdad es que no soy ni tan fan de Street Fighter, como lo comentaba hace ratito en el chat, pues yo siempre fui más de King of Fighters, de Samurai Showdown y de ese tipo de títulos, entonces, igual Street Fighter Cross Tekken se ve interesante, también. Banda, aguanten, o sea, ya el mismo director del juego ya había dicho que va a salir un Super Street Fighter Cross Tekken. Entonces, pues, igual y si no quieren pagar tanto por el DLC, pues, aguanten un rato y se compran la versión Super Ultimate Black cabrona y a ver qué pasa. Pues ya ves que ni así, por ejemplo, ya es que anunciaron que cuando salió Street Fighter 4, anunciaron Super Street Fighter 4 y todos los que lo compraron pues soltaban el grito, ¿no? Y luego para que cuando compraron Super Street Fighter 4 anunciaran Arcade Edition y luego salía un juego estando a la onda de Arcade Edition y que pues ahí sí todo el mundo dijo, no manches, qué caso, y dice sí, y sí no manches, ¿no? Sí, pues de hecho, mientras no pase al grado de lo que pasó en Street Fighter, ahí sí se vieron bien ojetes, porque de perdida el Arcade Edition y el Street Fighter 4 pues siguen siendo compatibles, o sea, en el sentido de que es que por ejemplo lo que sucedió con Street Fighter 4 fue más gacho, porque a huevo tenías que comprar la versión física común con el precio de un juego nuevo, porque Street Fighter 4 ya no se iba a actualizar nunca más. Ya en Arcade Edition lo que hicieron es, bueno, ok, si ya tienes Super Street Fighter 4, pues compras un paquete de, creo que eran $10 o $15, y ya obtienes la actualización del Arcade Edition, y luego con la versión 2012, ya esa ya fue gratuita. Entonces, esperemos que no repitan eso a ese grado con Street Fighter Cross Tekken, o sea, ojalá hagan algo así de que, pues sí, va a salir la versión Super, pero si pagan $10, $15, les damos la actualización, así ya ya no te sientes tan ensartado. O sea, igual te están ensartando, pero ya no se siente tan gacho. Entonces, pues, esperemos que no la apliquen tan a la ojete, no la apliquen a la Street Fighter 4, porque ese caso sí fue lamentable. Y pues nada, o sea, a esperar a ver qué onda. O sea, acuérdense que no es necesario comprar el juego nuevo, y sabemos que siempre hay gente que se enoja con estas cosas y tienen todo su derecho. Pero pues hay que recordar que la manera en la que nosotros como videojugadores podemos decirle a las empresas que esto no nos gusta, pues es con nuestros bolsillos. Entonces, ustedes sabrán qué apoyan, ¿no? Y pues qué tanto les surgen esos personajes o qué tanto les puede urgir el juego. Sabemos que quienes juegan a nivel profesional lo van a hacer, y los tienen que hacer porque tienen que estar siempre actualizados con todo lo que son los para todas estas actualizaciones de movimientos y calar diferentes personajes y bla bla. Entonces, a menos de que ustedes sean jugadores profesionales, pues yo creo que pueden aguantar un rato sin comprar todo eso, ¿no? Habrá quienes sea muy fan y lo tenga que comprar luego, pero pues si pueden, aguanten un ratito, ¿no? Yo creo que no hay prisa. ¿O tú qué dices, Trapsan? Sí, no, pues es que sí es cierto, ¿no? Hay veces de que cuando compras el juego, pues bueno, digo, hay casos en los que realmente lo que te importa es acabar con todos los personajes, y quizás sí, de que de pronto te digan, va a haber 12 personajes más y van a descargarse después, pues sí, puede ser un poco gacho, pues para el que ya pagó $1,000 por el juego, ¿no? Aunque claro, también le puede valer completamente gorro y pues decir, no, pues nomás me importa acabarlos con estos, aunque nunca falta el gamer social que de pronto le dicen, ¿sabes qué? Pues es que tienes que desbloquear los personajes, si no te vamos a poder meter en las retas, porque yo ya estoy jugando con Blanca o con Elena, ¿no? Y dices, ah, no manches, pues tengo que descargarle el contenido, descargarle para poder seguir en las retas, ¿no? Que digo, también es gacho, ¿no? Digo, a mí me pasaba, por ejemplo, Gears of War, que ya querían que pusiera los mapas nuevos a la de huevo, porque ellos ya están jugando con esos mapas y yo, ¿no? Pues sí, okay. De hecho. Ay, no, perdón, continúa el Icaros. No, adelante, nada más me pareció muy gracioso ese dato que nos dio Trapson de que sí suele pasar. Sí, pues es que luego son tus compas los que te obligan y te dicen, Nel, ¿te lo compras o ya no juegas? Ándale. A ver qué, ojalá y no sea el caso de nadie de ustedes y se puedan apoyar ustedes mismos entre compas para no gastar tanta lana. Y pues bueno, ya eso era lo que yo iba a comentar. Ok, perfecto. Y bueno, pues ya para finalizar la sección de videojuegos vamos a hablar un poco del Community Day que se dio esta semana sobre Mass Effect 3. Bueno, no esta semana, en realidad fue el sábado, pero como tiene tan poquito tiempo, pues por eso dije esta semana, pero en realidad fue la semana pasada, fue el sábado que acaba de pasar. Antes de empezar Reset, pues ahí nos dimos una vuelta por el Community Day, que también por ahí Spartan, pues como es muy fan, decidió irse desde San Luis Potosí hasta el Distrito Federal nada más para ir al Community Day. Y la verdad es que fue un evento pues muy enfocado a la comunidad. Algunas personas pues de prensa se quejan un poco de que no estuvo tan organizado o algo así, pero pues la verdad es que no era tan necesario una organización tan espectacular, porque pues ahora sí que el punto era que pues todos los mortales pudieran ir a jugarlo, ¿no? Entonces quizás no era tan necesario como que hubiera una organización más grande o que hubiera más cosas que hacer, ¿no? Aparte de jugar Mass Effect 3, que era como que el cometido principal. Entonces, yo lo vi bien, la verdad es que el lugar pues tampoco era tan grande, pero para el cometido estaba bien. Ahora sí que, no sé, de repente veo que la gente se queja un poco porque no era tan espectacular el evento, pero ahora sí que cualquier fan de Mass Effect 3 yo creo que lo habrá disfrutado. Si no, ahí no me dejará mentir Spartan, a ver. Un viaje que valió totalmente la pena. Fue 5 horas de camino, se hace de San Luis Potosí a México. Me fui desde las 2 de la mañana para allá a las 7. Fui de los primeros en llegar, de hecho vi cuando estaban poniendo y arreglando todo el lugar. Y la verdad, como yo, de que te animas a viajar entre estados. Ya no se escucha. Ok. Pero bueno, ahí nos comentaba su travesía desde las 2 de la mañana hasta el Distrito Federal. A ver si ahorita puede recuperar su audio. Pero sí, la verdad es que en cuanto a los regalos, hubo bastantes, bueno, no hubo bastantes, pero sí dieron algunos regalos bastante coquetos. que por ahí ahí Eloy y yo tenemos como que una anécdota bastante graciosa sobre un ganador que resultó ser medio, ¿cómo se dice? Miembro de la prensa, pero fue algo muy curioso por ahí que sucedió con ese muchacho. A Pero ver, bueno, cuenten, cuenten. no, no lo voy a comentar porque no quiero quemar a nadie, pero la verdad es que sí fue muy curioso eso que pasó. En cuanto al juego y en cuanto al juego y la comunidad, pues la verdad es que ahí se vio bastante animada la gente. La verdad es que no, yo pensé que iban a poner el multiplayer, sí, y en realidad no les pusieron la campaña, entonces se me hizo bastante curioso eso. Porque pues ya que estaba ahí todos juntos, todos jugando, ¿no? Pues era lo más lógico que les pusieran el multiplayer para jugar. Y se me hizo muy raro que les pusieran a jugar la campaña. Y sobre todo, pues ahí hubo gente que de plano agarró su banquito y se puso ahí, se sentó y se puso a jugar todo un buen rato. Ahí él tomó varias fotos, ahí ya las pueden checar en el Facebook de Reset, donde ya ahí está la prueba fidedigna de que había gente de que agarraba pues los banquitos, que había, bueno, es que había unas mesas alrededor de las consolas, y entonces ahí si tú no estabas jugando, pues te podías ir a sentar, a tomarte ya sea un agua, un refresco, lo que sea, pero había gente que agarraba las sillas de las mesas y pues se las llevaba ahí hasta su pantalla y con la consola, y ahí se sentaba y se ponía a jugar Mass Effect 3. Entonces por ahí hubo gente que pues sí echó su buena probada de Mass Effect. Y bueno, a ver, Spartan, ya puedes hablar, a ver. Creo que ya puedo hablar, no sé, ustedes me dirán. No, te ¿Sí? escuchas muy bajito. Ni modo. Pero bueno. Ángeles, tú no eres fan de Mass Effect, tú que eres tan fan de los RPG. Bien cañón. A ver, entonces Sí. platícame. Sí, a mí sí me gusta mucho Mass Effect. Se me hace así de los mejores RPGs que han salido en esta generación. Me han gustado mucho. Y me hubiera encantado estar en el evento. Yo no pude estar. No sé si haya sido la versión completa la que les hayan dejado jugar a ustedes. Yo solo tuve oportunidad de probar el demo. Y pues la verdad es que se ve muy interesante, se ve muy bueno. La historia sí se ve bastante pulida. La historia siempre ha sido muy buena, pues, pero en general se ve que ahora sí ya le están echando todos los kilos para hacer lo mejor que sea posible. Ya pues es el final de una trilogía. Mucho se ha rumorado de que quieren, de que pues quizás puedan continuar con la saga y no sé qué. Independientemente de eso, el juego por sí solo se ve que va a ser excelente. Digo, Mass Effect 1 fue muy bueno, Mass Effect 2 fue una gran mejora, fue también un juego de excelente calidad. Y no espero menos de Mass Effect 3. Y pues nada, o sea, simplemente que, malditos, ¿por qué ustedes fueron y yo no? Deberían de venir también esos eventos, también deberían de traerlos para acá, para Guadalajara. Y pues nada, simplemente los envidio mucho, ojetes. Ok, ¿qué dice Beta Reus y que si se llevaron hasta el reposet? Creo que, bueno, ahí había unos sillones, unos como especie de sofás, pero no me tocó ver que se los llevaron hasta las. Eso sí, no me tocó ver que se los llevaran hasta la televisión, o bueno, hasta la pantalla de donde estaban jugando. Porque creo que, no sé, igual estaban más pesados y por eso no, pero. Pero lo que sí se llevaron fueron los banquitos, que eso sí era muy práctico, agarrabas tu banquito fácilmente y te lo llevabas allá donde estaba la pantalla y ya ahí se quedaban, aprovechando que como dice ahí Spartan, pues era toda la campaña ya, entonces pues podías quedarte ahí a jugar pues todo lo que tú quisieras. Obviamente hay que recalcar que estaban jugando en el modo que era como que modo aventura, ¿no? O modo acción, en donde pues como que pierde mucho de sus tintes RPG y ya no te deja elegir como que tantas, ya no te da el poder de elegir decisiones dentro del juego, que es como que una de las principales características de Mass Effect y de muchos de los RPG actuales. Entonces, por ahí tiene como que su modo de acción para la gente que prefiere como el ahorita a hailear todos los juegos o hailear todos los juegos, pero bueno, ahora sí que ese fue más o menos un poco de lo que sucedió en el evento. También dieron algunos regalos. Ahí Spartan dice que a él no le tocó, pero yo sí me quedé como que hasta el final y al final del evento. y sí dieron bastantes regalos, dieron algunas mochilas de Xbox, algunas copias del juego y cosas así, entonces por ahí estuvo bien. Y pues sí, fue un evento por ahí que, como dicen, no resalta, no va a ser como un EGS, ni fue como el ¿cómo se llama? El showcase que dieron en por ahí de noviembre del año pasado. No es nada parecido a eso, o sea, sí estuvo como que muy tranquilo y todo, como que para que la gente, como si estuvieras en la sala de tu casa, algo así, para que llegaras y te pusieras a jugar ahí sin que nadie te molestara. Y pues ahora sí que lo que creo que falló un poco fue la mecánica de dar los regalos, porque eso es algo de lo que se quejaba ahí Spartan, de que no le tocó regalo, pues es porque seguramente muchos pues, se fueron o algo así, entonces ya no se quedaron y estaban dando como que estaban rifando los premios como que cada hora, entonces pues algunos llegaron después, otros llegaron antes y se fueron, entonces cuando muchas veces tocó que decían el nombre de alguien y ya no estaba, entonces sí era como que algo muy muy curioso. Por ahí cabe mencionar que alguien sucedió, pues, algo como con el evento de PS Vita, ¿no? Que por ahí alguien se ganó un PS Vita y al final no se lo pudo ganar porque pues ya se había ido. Pero bueno, vamos a pasar al primer corte musical de esta noche. Y bueno, este corte musical pues fue elegido curiosamente por Spartan, que no se encuentra en este momento, pero es algo de Assassin's Creed, que seguramente muchos lo reconocerán. Él es bastante fan de Assassin's Creed y esta semana pues se ha revelado bastante información, se ha revelado bastantes detalles sobre la tercera entrega. Ya escucharon seguramente el reset número 38, que es el que grabamos apenas este sábado, y donde hablamos extensamente sobre esta nueva entrega. Entonces seguramente pues seguiremos viendo más y más y más detalles sobre este nuevo Assassin's Creed, que por cierto ya fue confirmado oficialmente para el Wii U. Pero bueno, Eloy, cuando tú digas, vamos a escuchar esto. Mientras tanto, todos vamos a silenciar micrófonos y vamos a regresar con la sección de cine. We'll be right back. Y bueno, ya hemos regresado del primer corte musical de esta noche. Y bueno, a ver, vamos a ver si Spartan ya puede hablar para que nos explique qué escuchamos. A ver, Spartan. Hola, espero que ya me puedan escuchar. Sí, sí, sí. Ahora sí ya. A ver, ¿qué escuchamos en tu corte musical que tú elegiste? Dinos qué, okay. ¿Por qué? En mi corte musical, antes que nada una petición, dice Eloy que Halo mola. Pero ya del corte pudimos escuchar Enter the Animus, que es parte del original soundtrack de Assassin's Creed. Y me lo escogí debido a que ya sabrán ustedes que recientemente en estos días se escuchó sobre el lanzamiento del tráiler, del personaje, de datos, de imágenes de Assassin's Creed 3. Entonces me entró otra vez la nostalgia como aquella vez de Pokémon. Y me puse a escuchar un poco de Assassin's Creed 1, de leer algo de la historia. Y di con esta canción que me encantaba cuando estaba pasando el juego. La verdad es un toque entre acción, suspenso. Y que cuando tú estás en la situación de que tienes a los guardias persiguiéndote y se arma toda una revuelta, la verdad queda excelente. Y además de que es muy movida y pegajosa. Eso fue lo que pudieron escuchar. Y si tienen la oportunidad, denle una probada al primer Assassin's Creed. Es una buena manera de que empiecen la saga. Y si es que les interesa empezar el Assassin's Creed 3 y estar al pendiente de la historia. Ok, bueno, entonces ahí está lo que escuchamos hace un momento. Y ahora sí vamos a pasar a la sección de cine. Vamos a comenzar ahí con Trabzon, que siempre nos trae cosas muy interesantes. Lo que es como que su área de mayor interés. A ver, Trabzon, ¿qué nos traes esta semana en cine? Bueno, pues voy a comentar que el universo de Star Wars anda nuevamente de luto. Como ustedes sabrán, hace algunas semanas pues había fallecido el espadachín que había entrenado tanto a Mark Hamill como había tomado también, se había puesto el uniforme de Darth Vader pues para tomar el lugar de David Prowse, dado que David Prowse, a pesar de su estatura y todo, no tenía la capacidad pues para hacer las coreografías de peleas. Pues bueno, ahora resulta de que también falleció uno de los artistas conceptuales de Star Wars, el señor Ralph McQuarrie, a los 82 años de edad. Ralph McQuarrie, pues sin duda yo creo que es una de las personas por las cuales podemos reconocer que de la forma de muchos de los personajes de Star Wars, él fue el que le fue dando ideas a George Lucas en base a dibujos de cómo debían de verse muchos de sus personajes. Él de hecho separó muchas ideas que Lucas tenía. Él, por ejemplo, decía, no, es que Han Solo tiene que ser un monstruo enorme, verde, de que sea simpático. Y dice, y de pronto Ralph McQuarrie, ¿sabes qué? Déjame hacerte el dibujito. Se lo muestra y dice George Lucas, no, pues mejor vamos haciendo un pirata que se vea cool, ¿no? Y pues ya ahí salió la idea de Han Solo. Pero cuando le mostró ideas de cómo quería que se vea Chewbacca, Darth Vader, Arturito, C-3PO, los Stormtroopers, se quedó George Lucas, no manches, ¿no? Pues estos diseños están muy padres, ¿no? De hecho, si ustedes quieren ver un poquito del trabajo, la gente... un usuario de 9gag, la página de los donde se ven muchos memes y muchos chistes de internet, hizo un collage de todos los dibujos de conceptuales de Ralph McQuarrie, creo que el domingo pasado. Y la verdad pues sí, es que observamos muchísimas de esos diseños que pues realmente cuando ya se plasman en el celuloide, pues te quedas tú wow, ¿no? De pensar de que todo aquello que ahorita ya son iconos realmente de la cultura popular, pues fue una obra de este señor que lamentablemente falleció el viernes pasado. Y bueno, también obviamente no solamente trabajó en Star Wars, digo, trabajó en los 3 episodios de Star Wars de la trilogía original. Incluso tuvo un cameo en El Imperio Contraataca, tuvo su propia figura de acción que se llamaba el General McQuarrie. Y que yo creo que ahorita que a pesar de que tiene muy poco valor, ahorita en vez vayan a andar, en eBay y en las páginas de subasta, ya le andar poniendo precio. También McQuarrie también intervino en el diseño de la nave espacial que se utilizó en Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, esa película de ciencia ficción de Steven Spielberg, que pues también nos dejó muy impresionados en su momento. Igual también hizo la nave espacial en la que se va E.T., en la que E.T. llega y también lo recogen. Y también diseñó los personajes de Cocoon, otra de esas películas de ciencia ficción de unos extraterrestres que llegan a la Tierra a dejar unos huevecillos que dan propiedades milagrosas a los humanos que pues se bañan en el lugar donde están hibernando esos huevecillos. También, y bueno, pues no cabe duda que que el señor McQuarrie, pues pues es una pérdida muy grande para el universo de Star Wars. Y pues bueno, que descanse en paz. Y bueno, no dejen bueno, esta semana vamos a platicar un poquito en los artículos de una gran ganadora de una gran nominada a los Oscars, que ganó su Oscar el domingo pasado, hace una semana. Entonces, estén al pendiente de Indey. Okay. Sí, de verdad es una triste pérdida. Ahora sí que, como mencionas, ahí tiene bastantes trabajos, sobre todo en cuanto a diseño, ¿no? Porque yo creo que Star Wars, si algo ha marcado, o bueno, algo ha dejado como que huella dentro de la serie, pues ha sido el diseño de sus personajes y el diseño de muchas de sus locaciones y todo el diseño en general que tiene Star Wars y su saga, ¿no? Yo creo que ha sido como que parte fundamental de que se haya impregnado tanto en la cultura popular. Como ahí mencionas el diseño de Han Solo y todo lo demás, yo creo que Han Solo es uno de los personajes más, hoy por hoy, más carismáticos dentro de la cultura popular. Y yo creo que, como dices, si lo hubieran puesto como estaba planeado para hacer al principio, hubiera sido algo muy distinto, hubiera sido algo como que muy extraño. Y yo creo que todos quieren ser Han Solo, ¿no? En estos momentos, o bueno, todos en su momento querían ser Han Solo en lugar de Luke. Y es algo muy gracioso, pero bueno. Muchas gracias, Trapson. Y bueno, entonces ahí estén al pendientes de lo que va a estar escribiendo Trapson. Y bueno, vamos a pasar con este Angelus. Angelus, ¿tú qué nos traes en cine esta semana? Sí, nada más quería dejar pasar un comentario que acaba de hacer Eloy aquí en el chat, que dice que él quería ser Chewbacca. Ya, pues nomás era así como que el gag, porque ahorita andamos leyendo todo lo que él dice. Entonces, bueno, yo lo que les quería comentar es que, bueno, ya todo mundo, o casi todo mundo, conoce a Tim Burton, este famoso director y cineasta, que pues ha trabajado en filmes como, bueno, hace poco trabajó en el digamos reboot, o más bien reimaginación de Alicia en el País de las Maravillas, que también por ahí trabajó en alguna película de Batman por ahí del 89. También estuvo participando en, bueno, ha participado en muchas películas, también El Cadáver de la Novia y bla bla bla. Entonces ya todo el mundo conocemos como ese estilo y bla bla bla, ¿no? Como se sabe, pues este tipo siempre está trabajando en algo. Se sabe que creo que para dentro de un año o dos años más o menos se va a estrenar una película que va a ser como que una reimaginación de la película de La Bella y la Bestia. Pero bueno, eso no es lo que le voy a comentar ahorita, sino sobre una película que ya va a estrenar este año que se llama Frankenweenie. El anuncio más relevante, pues, ahorita que se hizo, es que va a estar en 3D. Esta película es, pues, como ya sabemos, bastante bizarra. Siempre son así las películas de este director. Y bueno, de lo que se va a tratar esta película, básicamente, es la historia de un niño que tiene un perro. Creo que el niño, si mal no recuerdo, se llama Steve. Y bueno, tiene un perrito, ¿no? Creo que es un perrito salchicha, de ahí el porqué de Frankenweenie. Y lo que sucede en la película es que este perro en una parte de la película al principio muere. Entonces el niño, al estar tan triste por la pérdida de su mejor amigo, lo que hace es intentar revivirlo. Es por eso el porqué de Franken. Es como que una reimaginación de Frankenstein, pero pues visto desde el punto de vista de un niño que quiere pues revivir a su mejor amigo, no el punto de un doctor que quiere revivir que quiere darle vida a un cadáver. Entonces, pues pinta para ser bastante interesante. Las películas de Tim Burton suelen ser así como que medio extrañas, medio oscuras, y ya sabemos que pareciera que Tim Burton vive en una etapa perpetua de ser emo y nunca dejar de serlo. Y pues nada, o sea, simplemente decirles que le echen un ojo a este tráiler que se anunció. Perdón, a este tráiler que viene junto con este anuncio. Y pues que estén al pendiente, ¿no? Y regularmente las películas de Tim Burton suelen ser de bastante calidad. Aquí en el chat me corrigen y me dicen que La Bella y la Bestia iba a ser de Guillermo del Toro. No recuerdo, según yo iba a ser de Tim Burton, pero puedo estar mal, digo, me puedo haber confundido. Igual ahorita espero poder checarles el dato. Pero pues simplemente lo que les quisiera comentar es que le echen un ojo, se ve bastante interesante. Quienes sean fans de las películas de Tim Burton, pues no la pueden dejar pasar. Y a quienes les gusten ese estilo de películas así como que medio goticonas, medio bizarras, medio oscuras, pues yo creo que merece la pena, ¿no? Y no sé si alguien más quiere comentar, creo que Trapsan. Sí, el caso es de que, bueno, la neta sí, la producción de Tim Burton pues suena bastante prometedora. Yo ya observé el tráiler. Bueno, si ustedes primero quieren echarse un noclayo de qué es lo que quiere hacer Tim Burton, pues Frankenweenie no es una historia realmente original, porque Tim Burton había lanzado un cortometraje, si no me equivoco, a inicios de los 80s, cuando apenas estaba empezando de Frankenweenie, y la verdad es que el corto era bastante creepy, ¿no? Ahora pues la idea es extender la historia, hacerla un poco más larga, ahora aprovecharse de las bondades del 3D y de la tecnología actual. Pues yo creo que para hacer una película yo creo que mucho más creepy, mucho más interesante. Y que pues no cabe duda, debemos de tomar en cuenta a ver si realmente vamos a ver de qué está hecho Tim Burton, si puede mejorar una historia que él ya había hecho y que pinta bien, ¿no? También le quería decir algo, pero creo que ni no puede decirlo, pero bueno, Spartan. Yo quiero decir que realmente lo que puedo rescatar de esto es que Tim Burton regresa a lo que viene siendo su animación de stop no motion, ¿no? Si no estoy mal, muchachos. Sí, va a ser stop motion. Sí, así es, va a ser stop motion esta película, igual que El extraño mundo de Jack y ese estilo. Entonces, supuestamente, mucha gente tiene la esperanza de que sus películas tengan como que ese, no solo aspecto emo gótico sumado con Johnny Depp, sino ese algo que hacía que sus películas fueran diferentes, como por ejemplo tú ves la película de Jack o ves la película del cadáver de la novia, y el hecho de que estén hechos con stop motion, no sé, en lo personal a mí me da un gusto diferente por la película, me llama más la atención, pero bueno, eso ya es de manera personal, y estaremos al pendiente de qué más sale de esta película. Yo nomás espero que si pega a Frankenweenie, después haga una de Vincent, que también ese cortometraje está bien tremendo. Ok. Que por ahí, no sé, de repente, como dicen todos, ya de repente ver a Johnny Depp ya no es como que lo mismo, ya siempre lo vemos como que ya es acostumbrado a hacer ese tipo de papeles, ¿no? Todos pues bastante surrealistas y muy góticos. Por no decir emo. Ángelus. Ah, sí, nada más quería corregir algo que había dicho. La película de Maléfica sí la iba a hacer Tim Burton, pero al parecer al final se la quitaron, ya no la va a dirigir él. Entonces le están buscando quién la dirija, pero bueno, ya nada más era hacer esa corrección. Y ya, adelante, Icarus. Ok. Y bueno, también Spartan, vamos a pasar contigo, tú que nos traes de cine esta semana. Pues yo de cine esta vez les traigo dos pequeños asuntos. El primero es que ya todo el mundo sabemos que las películas y los videojuegos a veces no son muy buena combinación. Y para esto quiero empezar con hablar de películas que a mí en lo personal me han decepcionado, como lo son las de la saga de Resident Evil. En lo personal, la única rescatable de toda la serie para mí es la 2. Cuidado. ¿Por qué? No, es que, bueno, ya personalmente ahí tengo una opinión, es que, ajá, también aquí Eloy se está enojando, gracias, yo no soy el único. Más bien siento que las películas de Resident Evil son un poquito incomprendidas, porque todo el mundo espera que las películas de Resident Evil se parezcan a los juegos, y ese no es el punto, pues, o sea, básicamente fue como que agarrar la franquicia, darle un giro, y decir, ¿saben qué? Pues vamos a utilizar esta historia que es muy difícil explorar en un videojuego y vamos a darle una nueva visión, pues. Pero bueno, ya continúa, nada más era para que... No te quería dejar trolear tan a gusto Resident Evil. No, para nada, no es troleable. Y al contrario, sé que hay gente a la que le gusta mucho las películas, pero por eso digo que en lo personal a mí no me agrada tanto, por el hecho de que ya no se centran tanto en los zombies, ni en el escenario, ni en lo que viene siendo la comparación, ya la historia, y esa, lo que a mí no me gusta, es que gira en torno a Alice, y pues no sé, a mí en lo personal eso no me agrada demasiado, y a mí me agradó el segundo, porque se centra un poco más en los Stars, en Jill Valentine, en otros personajes que ya nosotros conocemos, y fue lo que más me agradó. Nemesis, exactamente, lo se centra en Nemesis, es un gran personaje, y el hecho de que le den un giro así medio romanticón, que Jill y Nemesis estaban enamorados, ya lo censuraron. Ya lo censuraron. ¡Ándele, qué bueno! Pero bueno, tú, Trapson, ¿qué opinión te tienen las películas de Resident Evil? ¿Tú que compartes como que es ambas, cómo se puede decir, ambos gustos por el cine y por los videojuegos? ¿Qué tan malas las ves tú? Pues yo diría que no son tan malas, o sea, si quitamos el universo de Resident Evil de los videojuegos, que pues la verdad es que de pronto yo creo que el director lo tomó como un auténtico lance, en la cuestión de que dices, ok, la primera película, pues sí, tenía algunos conceptos, de cómo querían manejar la historia, pero pues de pronto empezó a toparse con el hecho de que los fans querían, no, es que, ¿cómo que nomás los zombies y los perros zombies? También queremos que salgan personajes de la serie, que salga Leon, que salga Jill, que salgan más personajes, y el caso es de que en la segunda película, pues sí, nos dieron nuestro toque con Jill, con una Jill Valentine, que bueno, no tenía mucho que ver con el videojuego, pero se veía bastante bien sin Aguilar y en ese traje, ¿no? Pero pues fuera de eso, pues estamos viendo una historia que era completamente distinta a la del videojuego. O sea, sí tenía cierto, plaga de zombies, una misteriosa organización a todo y muchos balazos, mucha acción, es cierto. Quizá a lo mejor el mayor pecado de las películas es de que de pronto sale una super guerrera como la que hizo Mila Jovovich, que de plano le partía la cara a los zombies, a los humanos y a todos por igual, y eso fue lo que a mí me hizo decir, chale, como que me terminé cansando. Es cierto, la 2 para mí fue también una de las mejores películas que he visto de la serie, yo creo que la mejor de hecho, quizá la de Resident Evil 3D, la que le seguiría, y las otras dos sí como que me las podría brincar tranquilamente, ¿no? Sin sentir cargos de conciencia. Sí, que yo creo que la que viene a rescatar un poquito las películas para todos los fans de los videojuegos que dicen, quiero más personajes, quiero Leon, quiero no sé qué, va a ser la 5, porque pues bueno, ya como habíamos comentado en otro lounge, pues ahí sí van a salir más personajes de los videojuegos, va a salir Ada, va a salir Leon, va a salir Barry, entonces ya va a salir Jill otra vez, que bueno, para quienes vieron la 4 sabrán por qué va a volver a salir. Entonces, pues como que yo creo que el director ahora sí dijo, bueno, ok, con esta sí les voy a dar gusto, pues ahí les va. Y pues nada, o sea, simplemente, pues, Spartan, eso te pasa por trolear a Resident, ¿ya ves? Que dicen que... Ya, a ver. Ah, ok, bueno, pues como ya mejor no hablo de Resident porque luego me dan cuello aquí con mi micrófono, entonces quiero preguntarles a ustedes qué película basada en videojuegos les ha agradado que hayan visto. Por ejemplo, a mí la de Tomb Raider se me hizo bastante entretenida y muy, muy amena. No sé, ¿ustedes qué opinen? Pues a ver, película de videojuegos. Pues es que regularmente suelen ser muy malas. Yo creo que porque les exigimos demasiado. A ver, Trapsan, tú, si quieres comentar la tuya mientras yo elijo. De videojuegos, pues yo creo que la única que me he atrevido a ver más de una vez, y eso porque realmente sí sentí como que había algo de espíritu, fue Mortal Kombat. Y díganme, sí es cierto, tiene un guión muy malo la película, pero por lo menos el espíritu combativo de la película pues superó por mucho a cualquier película que se haya hecho de Street Fighter, ¿no? Y de las otras películas de videojuegos, y pues quizá la otra que a lo mejor sí tiene en cierto modo comparte algo del espíritu con la serie de videojuegos fue Silent Hill. Fíjate que esa era la que te iba a comentar. Yo también pienso lo mismo que tú. Creo que Mortal Kombat fue la que sí mantuvo como que el espíritu, porque la Street Fighter es malísima. Pero pues sí, o sea, dicen que esa yo la verdad nunca la vi, la de Silent Hill. Pero he escuchado comentarios que dicen que por sí sola es muy buena. Pues, o sea, simplemente que pasa lo mismo que suele suceder siempre. Ya que la comparas con los videojuegos, pues ahí sí no tiene nada que ver, ¿no? También ahorita que hablábamos de Mortal Kombat, me gustaría aprovechar así como que este espacio para recomendar a la gente que si pueden chequen la serie web que sacaron de Mortal Kombat, creo que se llamaba Mortal Kombat Legacy. Era una muy buena reinterpretación de la saga por medio de las películas. Era bastante padre. Nada más hicieron una temporada, creo que estaban trabajando en la segunda, pero no han podido continuarla. Entonces, igual ahí sí pueden checarla. Ya aquí también Spartan me confirma que sí, se llama Mortal Kombat Legacy. Entonces, pues, igual para que puedan checarla. Y creo que Spartan también iba a decir algo más, entonces le paso la palabra. Sí, yo estaba leyendo ahí en el chat que dicen que les gustó la de Mario Bros. Aquella película que hablaba de los hermanos que se iban al desagüe, si no me equivoco. Donde los mismos actores, el que interpreta a Mario, dice que es una película que se arrepiente de haber actuado. Porque la verdad, yo la he visto y me gusta solo porque es de Mario, aunque en sí no tenga absolutamente nada que ver. Yo creo que la escena más épica que recuerdo fue cuando Luigi y Mario utilizan una pequeña pump-up para detonar a Bowser, y ese fue así como que el final más épico. También están comentando mucho de que la película más rescatable es la de Silent Hill, y en lo personal también me agradó bastante, olvidé mencionarlo, porque sí te saca uno que otro susto, la verdad. Yo la vi hace poco, hace uno o dos fines de semana, y pues solo, de noche, y así como que con ganas de darme miedo, todo apagado y a todo volumen, sí te da un buen susto. Y yo, como no he jugado ningún juego de la saga Silent Hill, será por eso que no le pierdo el cariño, o porque no le... Dice Eloy también que la de Doom... Ah, sí es cierto, la Doom está bien buena al final, cuando te dan como que el fanservice de los videojuegos. Ay, no, bueno, mejor no les digo porque ya me acusan de spoiler, pero solo digo que en la película le dan un aire de videojuego. No, Eloy, no, luego me van a odiar más. Le dan un aire de videojuego muy bueno, que la verdad sí es... Sí, ¿qué dice? Bueno, ya lo voy a decir. Casi al final de la... Oh. Bueno, mejor sí díselos, porque el resto de la película sí vale papuras. Exacto, no, pero es una de la historia. Al final, lo único que les puedo decir es que de ser una película normal, te la pasan a primera persona, como si estuvieras jugando Doom, así tal cual. Y ese es un detalle que yo agradezco bastante, que sí he jugado los juegos de Doom. Y te quedas, es algo que no te esperas, que te sacan de repente y que te impresiona, y que sí vale la pena ver la película solo por ver esa pequeña parte de la escena. También por ahí en el chat comentan que la de GoldenEye 007, pero bueno, esa no es de videojuego, más que nada es de novela, ¿no? Es de novela a película y de película a videojuego, esa sería la trama. Pues coméntales tú, Angelus, la de Final Fantasy. Ah, está bien, pues, no me regañes. Es que luego me mandas a tus get que me censuran. Pues Final Fantasy a mí me sonó como Alien hecho por Square. ¿Cómo? A mí Final Fantasy me sonó como la de Aliens, la de James Cameron, hecha por Square. ¿Pero cuál de las dos de Final Fantasy? La de Spirits Within. Ah, lo que pasa es que ahí estaba el detalle, pues, o sea que... pues sí, como todos sabemos ya, hay dos películas de Final Fantasy, que es la de Spirits Within y la de Advent Children. Creo que acá en el chat se referían más a de hecho aquí comenta... Ah, mira, aquí está Nacho. Comenta el buen Nacho que Spirits Within está bien cabrona. Ahí tengo que coincidir un poquito con él. La verdad es que la película no es mala. Inclusive la historia está buena, solo que sí, no. Más bien... ¿Mande? No, sí, eso sí estoy de acuerdo. La película en sí era entretenida. El único problema es de que como que muchos dijeron, es que se piratean la historia de Aliens. Sí, eso sí. La historia no está mala, o sea, si la tomas así por sí sola, está buena, y la película también está buena. Más bien yo creo que lo que le pasó a esa película es que todo mundo quería ver, como siempre, Final Fantasy VII película, entonces nadie se quedó a gusto, hasta que ya por fin sacaron la de Final Fantasy VII, ¿no? Que ya, sí. Pues es la que ni caso tiene comentarle, porque sabemos que todos los fans se mojaron cuando sacaron esa, y se volvieron a mojar cuando la vieron, y luego cuando la sacaron en Blu-ray, entonces pues ya, ahí la dejo. ¿Y sí? Sí, oye, es que, bueno, sí entiendo el punto, pues, pero más bien se hace así como que, chale, hay mucha fanaticada del 7, así como que nunca los dejas a gusto. No, sí. Y luego, no, y no faltó quien se quejó de Advent Children, de que dice, no, es que sí está chida, pero les faltaban más trancazos, y este que el otro, y madre de esas, ¿no? Sí, de hecho, ay, me van a trolear, pero ni modo, A mí personalmente me gustó más la película que el videojuego. Yo no soy muy fan de Final Fantasy VII. No es mi favorito, como yo sé que todo mundo es su favorito. Y que no, que el 7 y que Cloud y que Sephiroth son los que más me caen mal. Aquí dice Spartan que me quiere quemar. Nel, porque luego te manda mis get. Entonces, no, más bien, pues sí, sí sé que hay mucho fan de ese juego, porque sí fue un gran salto del 6 al 7, sí fue un cambiazo en todo lo que fue así como que la manera de contar la historia. Y pues bueno, o sea, simplemente, pues ya nada más era como que seguirle ahí con ese comentario. También comentan que la de Double Dragon, no sé si alguno de ustedes la vio. Ah, esa sí está mala. Sí, la neta, esa sí está medio malona, la de Double Dragon. Como que de pronto quisieron hacer una historia de algo que pues realmente no tenía mucha trama que contar. Digo, dos chavos que van a rescatar a una morra de una pandilla, y ahí le metieron que la morra estaba en la policía, y luego el abobo que era un ser medio raro, y bueno, creo que me gustó más el videojuego de Neo Geo, basado en la película. Sí, de hecho aquí también comenta el Eloid que Max Payne, que Hitman, que también está muy buena la película. La verdad es que esas no las he visto. No sé si ustedes tengan alguna opinión al respecto. No he visto Hitman. Yo no he visto. También... Max Payne se me hizo muy jalada. Puedo traerle el decir que jalada. Sí, es que... Bueno, también los juegos no son como que lo más cuerdo. Sí. Pero, pues va. Entonces, Scott Pilgrim, no, esa está basada en cómics, aunque tiene mucha influencia de los videojuegos. ¿Esa sería cómic basado en videojuegos, basado en película, basado en cómic? ¿Comicception? No, Scott Pilgrim es originalmente un cómic, más bien el creador del cómic se inspiró en todas las cosas que pudo haberse encontrado de videojuegos, películas y cultura popular que salió a la mano. Y ahí salió la película. Un día ¿película de Tekken alguien la conoce? Sí, ahí va. Sí, la película de Tekken sí, sí es cierto, sí existe, y de hecho en el juego que sacaron de Tekken Hybrid viene junto con la película. No la he visto, la verdad yo no soy muy fan de Tekken, pero dicen que está buena, que está muy bien animada. Entonces pues les creo. Yo pensaba que hablabas de la película, es que hubo película live action de Tekken. Ah, también. Sí, pero esa sí está mala. Bueno, la película de 3D sí está chida, la animación parece que está buena, pero la película de live action sí está del nabo. Creo que es como la versión japonesa de Dead or Alive. Okay. También las de Street Fighter, ¿no? Bueno, las animadas. Ah, esas sí están muy buenas, ¿eh? A mí me gustan bastante. Dejan completamente tontas a las películas de live action. Y créeme que la película animada que salió, allá por los que les eran los 90, 80, finales de los 80, no tengo muy bien la fecha, es más épica que cualquiera de live action que ha salido, definitivamente. Sí, pues en ese caso también estaría chido mencionar las que hay de King of Fighters, y creo que hasta hay una de Fatal Fury, creo. Que también pues ya estaban, como eran así de tipo anime. Pues sí, están bastante padres. Creo que de hecho hay dos de King of Fighters. Igual hay alguien en el chat si sabe mejor. Hay que me diga. Pero creo que hay dos. Una, la primera no recuerdo cómo se llama, pero creo que la segunda se llama Another Day. Entonces, pues igual ahí para que les puedan dar una checada. Ok. Pues, Spartan, ¿querías agregar algo más? Bueno, sí, pero... A ver, pues bueno, ya de una vez. No lo voy a dejar callado. Pues ya hoy oficialmente es martes 6 de marzo, y pues todos los que quieran ya váyanse por su Mass Effect 3. Nada más porque aquí en San Luis no hubo venta nocturna. Ya, eso era todo. Okay. Perfecto. Y bueno, entonces pues vamos a terminar por ahí con ese tema de Spartan, y vamos a pasar pues con el siguiente corte musical de esta noche, que es patrocinado por Angelus. Angelus, ¿qué nos tienes de corte musical esta noche? Sí, claro, pues mira, yo les elegí aquí una canción ya más acoplado a los gustos que yo escucho normalmente, y déjenme les explico por qué. Esta canción, primero que nada, les diré que es de Sammy Hagar, este conocido cantante, pues que nada, que se hizo muy famoso a partir de que estuvo en Van Halen. Y bueno, la canción que van a escuchar ahorita es la de Heavy Metal, precisamente, de este mismo cantante. Y bueno, ¿por qué la escogí? Porque últimamente le estoy pegando bien duro a Twisted Metal. La verdad, el juego está bien loco, está muy, muy padre. Jugarlo en línea, jugarlo con compas en pantalla dividida, se pone muy, muy chido. Y bueno, el soundtrack está muy, muy perro. Trae mucha canción así, metal, rock. No nada más trae a Sammy Hagar, también trae por ahí algunas rolas de Rob Zombie y así. Trae un soundtrack muy bueno. Muy acorde con lo que es el feeling del título. Y pues por eso lo escogí, porque el soundtrack está bien chingón y el juego está bien perro. Entonces pues ahora van a tener que aguantarse y escuchar la canción de este juego que se llama Heavy Metal de Sammy Hagar. Ok, entonces vamos a escucharla y cuando le disponga. Y bueno, vamos a silenciar micrófonos y regresamos con tecnología. Bueno, ya hemos regresado del último corte, bueno, el tercer corte musical de esta noche, si no me equivoco. Pero bueno, vamos a pasar a tecnología. Vamos a hablar un poco de los relevantes de esta semana en tecnología. Por ahí nos trajo un tema bastante especial, pues este Spartan, a ver, adelante. Sí, mira, el tema de esta semana de tecnología es las PCs para los gamers. Digo, todas las personas obviamente buscan una computadora que cumpla con, pues con sus necesidades básicas, ¿no? O más bien, por ahí dice Trapsam que el tema que les traigo hoy es cómo controlar el volumen de mi PC. No, ese es el de la siguiente semana, no spoilees. Bueno, como les comentaba, cada persona pues busca una computadora que cumpla sus necesidades, que atienda su pues, para su chamba, para su entretenimiento y demás, ¿no? Entonces, si un arquitecto puede elegir una computadora específica para utilizar, operaciones, pues bueno, ¿por qué los gamers no pueden tener una computadora especial? Muchos ya están acostumbrados a oír hablar de las PC gamers, del overclock y de muchas otras cosas, pero ahorita no quiero meterme mucho en eso, más que nada quiero decirles que el otro día yo me encontraba navegando por internet y en uno de los múltiples ads de publicidad, pues me llegué a encontrar un aviso de la Alienware, que muchos de nosotros ya lo podrán reconocer como la gama especializada de Dell para las PC gamers. Por lo general ustedes imaginarán una laptop muy poderosa, pero lo que me llamó la atención fue que esta era una desktop, una computadora de escritorio en la cual te prometía grandes cosas. Les voy a comentar un poco de las características de esta computadora. De lleno tiene un procesador Core i7 de 4 núcleos, tiene 8 GB en RAM DDR3, tiene 1 GB de DDR5 de video dedicado y por fuera un poco incluye una pantallita de alta definición 1080p y un gabinete muy elegante, el cual puedes pimpear de acuerdo a cómo seas tú. Lo puedes hacer que brille rosa, rojo, de todos los colores que se te ocurran, y es bastante compacto. Y lo que te promete esta computadora es que es muy expansible, no te vas a quedar ya estancado en eso, que a final de cuentas es una de las grandes ventajas que tienen las PCs contra las consolas, que hay que ser sinceros. Una consola la compras y, pues bueno, ya te quedas con eso. Por ahí en el chat mencionan que los megabytes de video no importan mucho. Pues sí, sí importan porque es parte especial de la computadora que está dedicado al procesamiento de gráficos. Ayuda a hacer mejores renderizaciones y sobre todo a que no se le cargue tanto al microprocesador el trabajo, a que tenga una parte que le esté apoyando a crear los gráficos. Por eso es que ya muchas tarjetas de video vienen directamente con el microprocesador integrado, para que el traslado de la información no se tarde tanto. Y como les seguía comentando, anteriormente las PCs para gamers eran bastante caras. Digo, si alguien es, como les diré, que sepa un poco de computadoras, entonces podrá fácilmente armar su propia maquinita con la cual va a poder correr los juegos que él quiera, no por un precio tan caro, porque básicamente lo que a veces estalla los precios es la marca. Y en este caso de Dell, lo que me condujo a hablar de esto fue que el precio de esta computadora es de 13,000 pesos, y por las características que contiene, realmente en lo personal no se me hace una máquina tan cara. Digo, un Core i7 de 4 núcleos, tanta tarjeta de video dedicada, y además que la tarjeta madre es expandible. Creo que ya, como las consolas en su tiempo también fueron muy caras, ya cada vez las computadoras también se están haciendo más asequibles y ya no es tan caro pues armar una computadora dedicada a un gamer, o incluso comprar de marca como lo es Dell, que tiene su propia línea. Y en lo personal creo que lo que hace falta para que el negocio aquí en México, o que la gente se anime más a probar una computadora para los videojuegos, son básicamente dos cosas: que se le dé más apoyo a ese campo, que las compañías sacaran su como les diré, pues su línea como lo tiene Dell para los gamers. Y además, yo creo que el impedimento más grande para que haya más gamers aquí en de PC aquí en México son las conexiones de banda ancha, que muchas personas sí ya tienen conexiones bastante decentes con las cuales pueden descargar sus juegos, con las cuales pueden estar conectados todo el tiempo. pero la verdad falta una generalización de ese servicio en todo el país para que realmente los juegos descargables y los PC gamers, yo creo en lo personal, estén pues más cerca de ser una comunidad mayor cada día. No sé qué opinen. Sí, ¿lo censuraron los Jets? Sí, no. No, de hecho es que yo estaba aquí echándome mi soliloquio y no me había fijado que seguía mi micrófono silenciado. Entonces, no, pues mira, la verdad es que como tú dices, sí, es bastante buen, es un muy buen precio para todo lo que trae. Y pues como dices, qué bueno que pues mira, por ejemplo, les podría comentar yo de mi caso que yo tengo una laptop que es bastante decente, es de propósito general, y es bastante incómodo pues el hecho de saber que por ejemplo este tipo de computadoras no les puedes mover nada porque, por ejemplo, yo no le puedo meter una tarjeta de video, pues porque ya estas ya vienen así, ¿no? Entonces, en el caso de las Alienware, las que son laptops, pues ya vienen un poquito más fáciles de manejar, pero aún así qué bueno que ya le entren más a hacer pues como que una de escritorio, ¿no? Que ya es todavía mejor en el sentido de que ya te va a durar todavía muchísimo más porque le vas a poder seguir tuneando y toda la cosa. Y pues qué bueno que se vea que... Creo que esto es un reflejo pues del hecho de que sí hay apoyo para este tipo de productos, que sí hay gente que las está comprando. A pesar de que, como comentan, pues sí te venden hasta cierto punto la marca, aún así sigue siendo este un precio bastante decente para todo lo que trae, ¿no? Pues sí, bueno, tomando en cuenta que... Ah, sigue, perdón, sigue. Sí, la verdad es que la cuestión de que cuando hablas de Alienware estamos hablando de una marca que usualmente habla de una marca pues, relativamente cara, sobre todo en la cuestión de las laptops, y pues hablar de una de estas que tiene un precio pues bastante razonable, estamos hablando de 13,000 pesos, pues yo creo que para las personas que sí les sobra tantito dinero y quieren tener una buena PC para jugar de entrada, pues esta está bastante bien. Ahora es cuestión de que pues se aplique y le invierta un poquito más si quiere de pronto pues tener mejores rendimientos o cuando vengan juegos de un poquito ya más adelante, ¿no? Que de pronto exigen todavía más en la cuestión gráfica. Sí, sobre todo con juegos en la actualidad como Battlefield 3, que vilmente necesitan una monstruosidad de gráficos para que luzca como nos lo muestra EA en sus trailers y demás. Porque si de verdad uno quiere explotar su computadora, digo, si ya van a hacer la inversión de gastar 13,000 pesos, lo cual no es una cantidad, a pesar de que sí es barata en comparación, nada despreciable, digo, ya es como que para que te des a una idea de que vas a estarle invirtiendo todavía un poco más adelante para que tu computadora no se quede simplemente donde la dejaste. Y ahora, no necesariamente hay que tener las monstruosidades que nos anuncia Dell. Eso fue un comentario que hice porque se me hacía un buen precio. Como comentan en el chat, a veces no siempre lo mejor es tener 8,000 gigas en RAM o tener los 2 gigas de video dedicado, etcétera. Yo lo que siempre he dicho, y es una verdad muy cierta, la parte más importante de una computadora siempre va a ser el microprocesador. Siempre. Es lo que controla absolutamente cada parte y componente de una computadora. Y mientras tengan un buen microprocesador, aunque no tengan la tarjeta de videos maestra, aunque no tengan los 16 gigas en RAM, mientras sepas configurar y mientras sepas elegir un microprocesador que se adapte a tus necesidades, no vas a necesitar invertir gran cantidad en lo que viene siendo el video ni en el RAM. Puedes tener 2 GB en RAM, puedes tener 512 de video, hasta 256, y créanme que los resultados son bastante buenos. Ahora, tampoco se pueden poner exigentes y pedirle a esos 256 que les enseñen la super mega realidad que enseña Battlefield 3, porque está diseñado para otros requerimientos de video. A lo que voy es que si uno consigue, que les diré, ciertos requerimientos mínimos, puede tener una PC gamer excelente, no necesita gastar los 13,000. Me atrevería a decir que hasta simplemente con 5,000 pesos, ojo, sin contar monitor, sin contar los teclados, sin contar los audífonos gamer, todo eso, uno puede armar una computadora bastante decente y muy poderosa para correr videojuegos. Ok, pues muy interesante lo que menciona. Igual pues la mía pues al menos está decente, son unos 13,000 pesos, igual pues puedo correr tranquilamente Modern Warfare 3, que pues al menos ya es algo. Obviamente no voy a correr Battlefield 3 en sus máximos requerimientos, pero pues al menos me sirve para algunas cosas, como por ejemplo el otro día estuve jugando Limbo, o también Sonic Generations, que también es como que un juego que me llamó mucho la atención y que pues la verdad es que me dolió mucho que no saliera para Wii, pero bueno, eso ya es harina de otro costal, y vamos a pasar con el siguiente tema de tecnología que pues lo tiene Angelus, lo va a patrocinar Angelus, cuéntanos qué nos tienes en tecnología. Así es, pues ya aquí les traigo otro tema, intento traerles así como que temas curiosones, y bueno, ahí les va. Yo creo que todo mundo en algún momento ha soñado así como que viajar al espacio y a la luna o algo así, o ver las cosas ya, digamos, ver la Tierra desde el espacio y acá, ¿no? Entonces, pues ya de una vez les digo, si alcanzan a estar vivos de aquí al 2050, si no se nos acaba el mundo, pues lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque una empresa japonesa que se llama Obayashi está trabajando en un elevador, por así llamo, espacial. ¿Qué es el punto aquí? Pues bueno, se supone que esta gente va a empezar a trabajar en este ascensor en el año 2025. ¿Qué van a hacer? Van a enviar un cohete con dos carretes de cable para empezar a hacer así como que el puenteo y no sé qué, porque su idea es montar una, digamos, una estación orbital a unos aproximadamente 36.000 kilómetros de la superficie, y montar ahí así como que tipo, como una base, ¿no? Como una tipo base de operaciones, que en un principio se supone que será simplemente para hacer investigaciones y todo ese tipo de cosas, pero para poder hacerlas de una manera que ya no involucre tanto costo, porque pues como todos sabemos, enviar un cohete al espacio, por más que sea nada más saliendo de la atmósfera, es bastante, bastante costoso. Entonces el punto aquí es enviar estos carretes para empezar el montaje, y que para el año 2050 ya esté todo listo. Lo que va a suceder es que va a ser como un ascensor gigantote, que va a tener adentro como otros 6 ascensores más chiquitos. Entonces en cada digamos cabina, en cada una de estas cabinas caben aproximadamente 30 personas. Bueno, van a caber aproximadamente unas 30 personas. Y se supone que va a ir a una velocidad aproximada de 200 kilómetros por hora, por lo que se van a tardar aproximadamente 7 días y medio en llegar a esta estación orbital, que va a estar, como les comentaba hace rato, a unos 30.000 kilómetros de la superficie. Lo curioso aquí es también saber que, por ejemplo, este ascensor va a estar construido de nanotubos de carbón. Los nanotubos de carbón sabemos que, bueno, más bien no lo sabemos, se supone, dicen la gente que sabe, que es aproximadamente 20 veces más resistente que el acero. Entonces sí podría aguantar, digamos, el hecho de atravesar la atmósfera y vaya, poder llegar a esta estación. Y pues bueno, como les decía, se van a tardar más o menos 7 días y medio en llegar. Ellos proponen que en un principio lo van a usar simplemente para hacer investigaciones, y que ya después se abrirá la posibilidad de hacer como que viajes comerciales, es decir, que cualquiera que tenga el dinero para pagarlo pueda salir. Me parece bastante interesante el hecho de que, pues, digamos, no estamos tan, tan lejos, aún así, pues, ya son aproximadamente 40 años de aquí a que esto quede listo, y, pues, recordemos que en el 2012 se acaba el mundo, según mucha gente. Entonces, pues, bueno, pues, ahí tienen su noticia. Quienes querían viajar al espacio, pues, dentro de unos 40 años ya lo van a poder hacer, y agradezcanle a la corporación Obayashi. No sé si alguien quiere opinar al respecto de los de aquí del equipo. Okay, se me hace muy parecido a lo que mencionaban antes con, bueno, lo que se veía en Futurama, ¿no? Algo así. Sí, de hecho, algo así se siente así como que medio bizarro que algo que viste en una caricatura resulta que sí están trabajando en ello, pero pues a ver qué pasa, ¿no? Deberían hacerlo para la Tierra, no para el espacio, ¿no? De hecho, también así como que para poder viajar como en ascensor hacia otros lados. Así te ahorrarías todo el tráfico, pero bueno. Muchas gracias. Ahí están medio asombrados, sobre todo Josué M y Enrique Farrón. Están bastante asombrados con lo que les cuentas. ¿Qué dice? De hecho, eso del ascensor espacial aparece en muchos libros de ciencia ficción. Oh, ya. No soy muy asiduo a eso de los libros de ciencia ficción, la verdad. Como que no se me da mucho. Creo que Rob Sainz, sí es bastante fan. Igual y algún día le preguntamos a ver qué opina de eso de los ascensores espaciales. Y bueno, muchas gracias, Ángelus. Y vamos a pasar con Trapsam. Trapsam, ¿tú qué nos traes de tecnología? Censurado. Perdón, perdón, otra vez andamos acá con el soliloquio que de pronto empieza uno a hablar y se le olvida uno desactivar el micrófono, pero bueno, Okay. el caso es de que bueno, ya la semana pasada se liberó el Customer Review Version del Windows 8, el cual pues es pues un pequeño preview de lo que vamos a tener para finales de este año, que va a ser la nueva versión del sistema operativo de Microsoft y que como ustedes, como hemos comentado tanto en launch anteriores como en temas en Inday, pues va a tener tiene dos, ahorita maneja dos interfaces diferentes, una se llama Mango y la otra se llama Metro. Ahorita la que dicen que me han platicado que ha estado muy atractiva ha sido Mango, pues es una interfaz que te permite tener un acceso más rápido a las páginas a las que frecuentemente ves en tus navegadores favoritos y que también tiene sus apartados para los tipos de programas que normalmente uno usa, ¿no? Por ejemplo, para los comunicadores, para los programas de Office, etcétera, ¿no? Metro, que pues bueno, es una interfaz gráfica que va a ser bueno, que se va a volver estándar para la mayor parte de los sistemas operativos de Microsoft, que ya empezó con el Xbox 360 el año pasado, que está ahí siguiendo con el Windows Phone que se lanzaron recientemente por Nokia, y que bueno, pues va a continuar con el Windows 8 a finales de este año. Ha habido algunas observaciones, dicen que por ejemplo el botón de inicio no es tan visible. O sea, que de pronto dicen, ah, caray, ¿dónde está el botón? Pues uno solamente lo tiene ubicado en la parte de abajo a la izquierda, pero pues lo cambiaron de posición. Entonces, pues a muchos que pues, son veteranos del XP o del Windows 7, pues dicen, no, pues esto debe estar como estaba antes. Bueno, estamos hablando de que hay un cambio y pues tenemos que afrontarlo. A mí me comentaban que el botón finalmente está en la parte de arriba. Otro detalle es de que, pues bueno, las expectativas de este navegador ocasionaron que en el primer día de lanzamiento del Customer Review, pues se lograran 1 millón de descargas. Esto pues es una cantidad pues bastante fuerte y creo que este Windows 8 tiene muchísimas expectativas en comparación a las que se tuvieron en la década de los 90 cuando se lanzó Windows 95. Que fue, pues, yo creo que fue en ese entonces uno de los cambios más radicales que hubo contra Windows 3.1. Pues sí, Ahora, llevamos usando Windows 95 desde quién sabe cuántos años. exactamente, la interfaz gráfica de Windows 95, pues realmente no ha tenido muchos cambios. Ha tenido cambios, pues, meramente estéticos y funcionales. Que, pues, yo creo que la versión más exitosa de esa familia de sistemas operativos fue Windows XP. Que fue la que se utilizó en la mayor parte de la década pasada y que fue, yo creo que al finales de esta década, pues de la década pasada, una de las versiones más estables que se haya utilizado de Windows. Claro, este también pues tuvo sus problemas en su época y pues desató que muchos se empezaban a mudar a otros sistemas operativos y pues especialmente lo que han sido los sistemas de Linux. Ahora, una persona que estuvo moviéndole al Customer Review Version del Windows 8 encontró de que en los registros que va a haber nueve versiones de Windows 8. Esto quiere decir de que cuando vayamos a adquirir Windows 8 para nuestra PC, vamos a tenerlo así que en diferentes sabores en base a las necesidades que tenemos del sistema operativo. Desde la completamente innecesaria pero económica Starter, que pues nomás te deja manejar unas cuantas aplicaciones y terminas diciendo, no manches, pues mejor me hubiera bajado el Home Basic, hasta la Enterprise Edition, que bueno, pues es claro que es la versión que vas a poner en un servidor para compartirla con otras computadoras. Claro, también vamos a tener el Home Basic, el Home Premium, que yo supongo que va a ser el que más van a requerir mucho los usuarios caseros, Professional, Professional Plus, el Ultimate, que bueno, es una de las versiones más caras a nivel individual, y el Enterprise Advanced Edition, así como dos versiones pre-release que yo supongo que van a ser lanzadas para los desarrolladores que van a tener pues acceso al Windows 8 desde antes de su lanzamiento para poder crear nuevas aplicaciones. Y bueno, pues es la cuestión de que pues viene un cambio pues muy fuerte en la interfaz gráfica, quizá viene algo que a lo mejor ya todo el mundo quería esperar, que pues por fin Windows mostrara algo diferente, Aunque también, claro, existe la resistencia de que estamos hablando de un sistema operativo que no ha terminado de su traslación completa. Estamos hablando de que muchísimas computadoras aún utilizan Windows XP, y pues el cambiar drásticamente de Windows XP a Windows 8 puede ser un gran problema. Claro, esto con las máquinas más viejitas, y la idea es que Windows 8 pues busque ser un sistema operativo que consuma muchos menos recursos que Windows 7 para poder sea accesible a la mayor parte de máquinas posibles. Y claro, hay comentarios buenos y malos, o sea, no sé si quisieran oír las opiniones acá de Spartan. ¿Ah, yo? Bueno, pues fíjate que yo ya instalé el Windows 8 pre-release, digo, Consumer Preview, ya dicen ni cuál es. El que está ahorita de beta. pero no me animaba a que fuera mi sistema operativo de default. Así que lo que hice fue instalar una máquina virtual en la cual le dediqué 2 GB en RAM. Y pensé que con eso era suficiente para que corriera de manera decente. Así que lo que hice después fue, ¿cómo se llama? Empezarla a checar. Y me di cuenta de que, por ejemplo, no eres tan familiar. O sea, yo voy de Windows 7 a Windows 8 y lo primero que me encuentro es un menú parecido a, ¿cómo se llama? A un Windows Phone. Y pues, no sé, alguien que no ha usado Windows Phone sí se saca de onda porque no sabe dónde está cada cosa. Hasta luego te das cuenta de que el escritorio en realidad es como si fuera una app dentro de este sistema operativo. Porque sí, te tratan de manejar que lo principal es este entorno parecido al Windows Phone, y que el escritorio en realidad es una mini parte del todo. Aunque lo que sí me podría rescatar fue, por ejemplo, la integración con Xbox Live, ya porque yo tengo Xbox y a mí me llama mucho la atención. Y cierto, como dice Lloyd, no te deja usar gran cosa. No, realmente tratas tú de acceder a X o Y aplicación o hasta incluso una carpeta, y no te deja el acceso. Realmente desconozco a qué se deba esto, pero se supone que Windows 8 es para que sea amable con el consumidor, para que cualquier persona se acerque y pueda manejarlo de manera sutil. ¿Y qué te encuentras? Te encuentras con un sistema operativo que te ofrece un entorno confuso para los usuarios que ya estaban acostumbrados a sistemas operativos anteriores. Te encuentras, por ejemplo, yo batallé mucho para encontrar cómo moverme en la interfaz. O sea, ni un tutorial. Uy, ya lo censuraron. Bueno, acá queda comentado un poco de lo que está diciendo acá Eloid. Eloid comenta que ha estado utilizando una máquina, una AMD, con le dedicó 1.2 GB de su disco duro y 1 GB de RAM. Y dice que, pues, como comentaba también Spartan, dice que las aplicaciones no le ha dejado realmente tocar mucho, y eso porque decía que él es el administrador. O sea, está muy extraño, muy bizarro el sistema operativo a partir de los comentarios de Spartan y de Lloyd. Y pues yo creo que pues es cierto, es una versión de customer review por un lado, y eso pues puede dejar una mala impresión en muchos usuarios. A lo mejor hay alguno que sí, mejor le dedicó una máquina entera y a ver qué ocurre, ¿no? Pues ahora sí que Windows 8 es una respuesta a lo que últimamente está sucediendo y a lo que Apple ya como que previó de que pues integrar los sistemas operativos móviles con los sistemas operativos pues que ya conocemos. Lion es como que la respuesta más clara de eso. O sea, la gente que ya tiene Lion desde hace, pues, que serán unos 4 meses, si no me equivoco, pues ya se da cuenta de que pues Windows 8 es básicamente el Lion, pero para Windows. O sea, en lugar de adecuar iOS a Windows, sino que ellos integraron Windows Phone a su Windows 7. Entonces, pues es más o menos parecido. O sea, igual la gente que ya conoce pues Lion va igual como que se destanteó un poco cuando se dio cuenta de que tenía como que los botones de apps como si fuera iPad en su escritorio. Y también es algo que se está moviendo hacia Windows, y ahora ya también encuentras como que toda la estética Metro en tu escritorio, que es algo que yo pienso que es como que el futuro. Quizás ahorita no, lo vemos como que algo impreciso, algo así, pero yo creo que con el tiempo se va a volver como que muy, muy estandarizado eso. Y yo creo que ese tipo de sistema operativo se va a volver como que el estándar para todo, o sea, tanto móviles como, ¿cómo se puede decir? Como computadoras de escritorio y todo lo demás. Yo creo que se van a mover bajo esa interfaz de que lo que tú tienes en tu móvil lo puedes hacer dentro de tu computadora. Y seguramente en algún futuro, ya no estamos tan lejos de eso, pues vamos a tener como que pantallas táctiles, que ya las hay en este momento, y hay integraciones de pantallas táctiles con Windows 8, si no me equivoco. Entonces, seguramente... ¿Sí? Ya que lo quiero hacer desde Windows 7, y la verdad sí les quedó un poco feo. ya al final ya te pudiste escuchar, pero sí, sí entendí más o menos lo que dices, que esa era como que la intención, ¿no? De que en un futuro ya pudieran utilizar la pantalla táctil. Y sí, ahora sí que es más o menos como que... como que esa es la intención. Seguramente en un futuro pues ya será algo muy tranquilo y ya no será tan caro, porque actualmente sí es caro comprar como que un escritorio, o bueno, mejor dicho, un monitor táctil. Entonces, pues ahorita es un poco irreal eso, pero yo digo que en unos 5 o 6 años pues ya se va a volver como que un estándar, ¿no? Y sobre todo para este tipo de sistemas operativos ya van a ser como que muy, muy fáciles de manejar de esta forma. Y yo creo que es lo que veremos, que después van a decir, no, pues, ¿sabes qué? Tus apps que tienes en, por ejemplo, en iPad, también las vas a poder abrir directamente desde tu Mac. Eso es lo que pienso. Ahí dice Lloyd que sí son mis apps, pero es seguramente lo que va a pasar, porque por algo están como que integrando estas interfaces móviles a... Digo, si ya la interfaz móvil ya está adecuada a tu monitor, ya lo único que les falta, pues, es que te den una pantalla táctil. Entonces, pues, no es tan ilógico, pero bueno, es más como mi marihuana. No sé si alguien quiera comentar algo más o ya, pues, damos por terminado el tema, Spartan. Pues sí, es como tú dices, de las pantallas táctiles. En este momento, adquirir un monitor táctil sí es bastante caro, como mencionas, pero es como todo. Con el tiempo, la tecnología tiende a abaratarse. Y entre más común sea tener pantallas táctiles y entre más económico sea su producción, te aseguro que pronto vas a encontrar monitores que sean muy accesibles. Realmente es solo cuestión de tiempo, aunque sí, no esperemos verlo de un día para otro. Sí, ahora sí que... Sí. Ah, sí, Trapson. Sí, yo creo que también es algo que se está volviendo muy común, digo, pues ahora de que hace algunos años parecía hasta de cuando Nintendo sacó el Nintendo 10, pues muchos decían, ah, caray, una pantalla táctil, pues qué utilidad va a tener eso, ¿no? Y pues después de que demostró Nintendo que podía hacer eso, pues ya Sony ya le siguió los pasos con Vita, ¿no? Que ya también tiene su pantalla táctil y aparte tiene un touchpad atrás, y pues... Y vas a ver, y bueno, ya este año pues ya estamos esperando el Wii U, que pues seguramente también va a tener algunos detalles táctiles, y pues ahí vamos, ¿no? Digo, Microsoft pues bueno, se adelantó tantito utilizando pues lo del Kinect para aprovechar lo del sistema, lo de Metro en el Xbox 360, y vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿no? Digo, ahora ya tenemos también Kinect en la PC, aunque todavía le falta mucho pues para llegar al nivel de utilidad que digas tú, realmente lo necesitamos tener un Kinect en nuestra PC, ¿no? Pues sí, igual como mencionas también con Kinect también se podría como que adecuar, ¿no? Pero incluso había un demo, ¿no? De que lo manejaras visualmente, o sea, con tus propios ojos, según. Pero no sé qué tan avanzado esté eso. No, hace falta. Pues okay. Es que no crean, la idea de también Windows 8 es la integración con Kinect, ya que, como sabrán, desde febrero se lanzó la versión del hardware, pero específicamente para PC, la que incluso creo que, si no me falla, cuesta $100 más. No estoy seguro, la verdad, del precio, pero sí es más caro que la versión de juego. ¿Por qué? Por el hecho de que ya trae el software dedicado para la computadora. Y no solo eso, sino que también ustedes conocerán que el Kinect no funciona bien a distancias cortas. Este Kinect trae un arreglo de lentes diferente, el cual permite funcionar a una distancia inclusive de, ¿qué les parece? Ay, es que me animo a decir una distancia así, X, 50 centímetros, medio metro, no sé, muy muy cerca. Y con esto se pretende que, como en el Xbox 360, puedas manejar toda la computadora con comandos de voz, con tus acciones, gestos, y no es algo que esté tan alejado, realmente solo le falta refinación y un poco más de desarrollo, y van a ver que pronto veremos cosas bastante extraordinarias. Seguramente llevarán Siri a Windows este 8, seguramente. Pero seguramente lo va a hacer primero Apple y ya después que van a integrar después su propio Siri en Windows. Pero bueno, ya vamos a dar por terminado el tema, porque si no nos vamos a quedar aquí, como dice Enrique Farrón, las horas. Pero bueno, muchas gracias, Spartan. Ya veremos qué sucede con Windows 8. Ahora sí que es una integración de una integración nueva. No es un sistema operativo continuista, sino es como que una renovación completa. Entonces, pues siempre va a ser complicado este tipo de cambios, pero ya veremos qué sucede en el futuro. Vamos a pasar ahora sí al último corte musical de esta noche, que pues lo escogí yo. Es un cover del tema de Ryu de Street Fighter. Que ¿por qué lo elegí? Pues porque recordamos que hoy es 6 de marzo, entonces hoy oficialmente ya salió a la venta Street Fighter versus Tekken, o Street Fighter Cross Tekken, que pues es un gran juego que la verdad a mí me dejó muy impresionado, y yo creo que sí se recomendaría comprarlo, por lo menos rentarlo, para que le den un aprobadito, y si no les gusta, pues ahí lo dejen, pero si sí les gusta, pues cómprenlo. Por ahí he escuchado en la semana que hay bastantes quejas con las personas, sobre todo con con Robert de Pixelania. Ahí me decía que se quejaba mucho del sistema de gemas, que porque no lo hacía parecer un juego serio ni nada de eso, pero pues la verdad es que este no es un juego serio, no lo vean como un juego que va a ser de campeonato o algo así, aunque lo metan en campeonatos, pero no es como un juego tan serio como un Street Fighter normal. Nada más es como que, digamos que es una mitad entre Street Fighter y entre no está tan alocado como Marvel versus Capcom, pero tampoco lo van a sentir como que tan serio y rígido como un Street Fighter. Y a mí me gusta esa combinación, o sea, que sea como con un Street Fighter más arcade, se podría decir. Y pues por eso me encanta ese juego. Espero que a ustedes también les guste. Ahí, como ya dije, pruébenlo por lo menos. Y bueno, pues vamos a escuchar esto. Ahí cuando Eloy disponga, pues mientras tanto vamos a silenciar todos el micrófono y regresamos para las despedidas. Are you okay? Y bueno, ya regresamos del último corte musical. Vamos a pasar a despedidas. Rápidamente, Trapsam, coméntanos tus vías de contacto. Bueno, pues como siempre me pueden encontrar en el Twitter, mi usuario es Trapsam con Bechica. También pueden utilizar este mismo usuario pues para localizarme en el Xbox Live, para que al menos me echen un saludo. Digo, no tengo una buena conexión para echarnos unas retas. También pueden encontrarme en PlayStation Network, aunque ahorita no me van a encontrar porque ando muy clavada en Red Dead Redemption en el 360. No dejen de seguir nuestras páginas, especialmente el blog, que es en donde estamos publicando pues lo último en videojuegos, en películas. Yo espero pues este fin de semana echarme la de John Carter, pues para platicárselas el próximo lunes. Ok, perfecto. Ángelos, tus vías de contacto. Sí, claro, pues como ya les comentaba, Trapsam, yo nada más les vuelvo a recordar que ahí se den una vuelta por la editorial. Ahí tenemos notas todos nosotros. Y pues bueno, mis vías de contacto, pues a mí me pueden encontrar por Twitter, @angelusrr1, igual que ahí en el chat. También igual en la PCN, angelusrr1, en Steam. Y pues nada, simplemente pues eso sería todo de mi parte. Pues yo me despido de todos ustedes, gracias por estar aquí, banda, y pues nos estamos escuchando luego. Y ahí, si quieren retas en Twisted Metal o en Battlefield o en cualquier cosa, pues ahí me agregan, y ahí que se arme ahí el desmoder. Ok, Spartan, pues veas de bueno, contacto. Ah, sí, lo siento. Bueno, pues yo soy el Spartan9216 en todos lados, Xbox Live, Twitter. Y pues ya, ahí se acabó. Agréguenme para echar retas de ahorita que estoy jugando Mass Effect 1. Ah, no, eso no es reta. Próximamente Mass Effect 3. Y pues lo estamos viendo pronto. Por ahí vienen muchas sorpresas para estos podcasts siguientes. Ok, perfecto, Spartan. Muchas gracias. Y bueno, Eloy también nos estuvo acompañando ahí como productor, silencioso esta vez. Aunque, pues, creo que opiné en todos los temas de esta noche, pero solo por vía chat. Ahí les dice que lo sigan como @Eloid en todos lados, ahí buscando en todos lados. Explícitamente dice en todos lados, pero bueno, y que es su cumpleaños, que lo feliciten. Pero no, ahí Eloid también escogió, por cierto, la canción con la que nos vamos a despedir, pero antes de mencionarles qué canción es, pues nada más les quiero agregar que pues muchas gracias por escucharnos. Rápidamente vamos a ver quién sobrevive en el chat a estas horas. En lunes está Beta Ray Ausi, está Enrique Farrón, está Josuke M, está Serge y ya. Todos los demás ya somos parte del equipo. También está Ignis, que también es parte del equipo. No eliges Petrapack, siempre sucede. Ignis. Y pues muchas gracias por escucharnos. Nada más recordarles que pues escuchen el reset número 38 que acaba de salir, ya está disponible para descarga tanto en el blog como en iTunes, como en iVoox, entonces ahí lo pueden checar. Igual si no han escuchado nuestro especial de Metal Gear de hace 2 semanas, pues los invitamos a que lo escuchen. Hemos recibido bastantes buenos comentarios respecto a él, muchas gracias por todos ellos y seguimos atentos. Cualquier duda, comentario, queja, sugerencia, pues es bien recibida. Y bueno, yo soy @Icaros, muchas gracias por escucharnos. Y pues nos vamos a despedir con esta canción que escogió Eloid, que es de Snoop Dogg, curiosamente. Es un beat es un mashup con The Doors, con su canción de The Riders on the Storm, bastante popular y bastante conocida, que la verdad es que me gusta más la original que esta, pero bueno, ya es decisión de Eloid que la puso él. Él la puso porque sale en Need for Speed Underground 2, que pues fue uno como que de los primeros juegos que empezó a implementar estos soundtrack que ya eran licenciados, o sea que tenían canciones con derechos de autor de artistas conocidos, y que pues fue como que los primeros juegos que empezaron a implementar este tipo de soundtracks, que actualmente pues ya son bastante cotidianos, pero que en ese entonces pues como que le daban algo de algún plus al juego, que se sentía como que estabas escuchando pues música como tal licenciada o música popular. Pero bueno, vamos a escuchar esta canción, con esta nos despedimos. Muchas gracias a todos por escucharnos. Por ahí Eloy dice a Enrique Farrón que le debes su canción, que ya te va a odiar por el resto de su vida, que que no le pusiste su canción que te pidió, pero bueno. Que andaba en su fiesta, dice Eloy, este Enrique Farrón, que ahí lo disculpes, que es su cumpleaños. Pero bueno, entonces vamos a despedirnos con esta canción, Riders on the Storm, The Doors Beat con Snoop Dogg. Entonces vamos a escucharlo esto y hasta la próxima. Hey yo, Jim, man, why don't you kick some of that, you know? You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know the one I like. Say it, man. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Going off of this, going off of that. With the Lizard King bumping in the back. How about that? Drifting, lifting, swifting, coasting, testing, roasting. But the wheels won't stop. 200 on the highway, fresh up off the block. He's a rider, nah, he's a killer. Dressed in all black, but his hat says Stella. Pedal to the metal. I gotta go hard, drive by and say hello. Hey, Fred Wreck, you my mellow. Now let me hear what I sound like acapella. Roll, ride, dip, sweat. Now bring it back, just like this. Like a dog, without his bone. I like a G, without his chrome. It's hard to imagine. The homie dog in the jag, and he checking for the checkered flag. Coming in first, never in last. Cause my car too fast. I never ever run out of gas. Cause I'm just too clean, I do it upper class. So fast in your seatbelts. It's so hot, it'll even make heat melt. So get a bowl and roll and ride, slip through the like snow. Like a dog without a bone, an actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Oh, hey, in India. Need for speed, I'm trying to take the lead. Hold on, little homie, for you run into the trees. I see things that I never would've saw before. Hey, yo, Jim, let him in, let him in. Open up, my back tie smoking up the whole street. And now the police wanna flash their lights and chase the dog all night. But I won't pull over, nor give up. Cause I just don't give up. Yeah, I'm from the side, boy, where we was born and raised. Straight up to ride, boy. Continuously, we get to it expeditiously. We keep the light on, east side on. Snoop Dogg in the doors, and yeah, we about to ride. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone.